Y parece que ya está al otro lado del hilo telefónico. Nacho, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Te hemos presentado ya me he adelantado por el escaso tiempo del programa de una hora. Y bueno, te estaba comentando que ibas a sacar ahora un libro en este mes de octubre, El Valle de las Momias de Oro, de Editorial Oberón. Y bueno, cuéntanos un poquito, adelántanos algo sobre qué va a ser este libro. Pues sí, efectivamente, con una nueva editorial que pertenece al grupo editorial Anaya, que se va a llamar Oberón, pues en los próximos días, casi a finales ya de mes, voy a sacar un libro que, como bien decía, se va a titular El Valle de las Momias de Oro. Y es un poco una recopilación de datos totalmente novedosos. Es la primera monografía que se publica no solamente en España, sino en el resto del mundo, del último gran hallazgo arqueológico que se ha realizado en Egipto, que es el oasis de las momias de Bajarilla, un lugar que se encuentra a más de 400 kilómetros al oeste, al suroeste de la capital moderna de Egipto, el Cairo, y que, bueno, desde comienzos de los años 90 ha ofrecido, la verdad es que uno de los lugares más interesantes para ser excavado, ¿no?, en los últimos años, ya que ahí apareció una necrópolis de momias en donde se calcula que puede haber hasta más de 10.000 cuerpos. ¿10.000 cuerpos? Sí, la verdad es que el hallazgo no solamente es interesante porque sea algo relacionado con la cultura faraónica, la cultura egipcia, ¿no?, sino que también, sobre todo, porque es la primera gran necrópolis humana que se encuentra en el mundo, no solamente en Egipto, como digo, sino también en el resto del mundo. Teníamos noticias hasta hace pocos años de que, bueno, incluso en Egipto habían aparecido algunas necrópolis en donde se conservaban hasta millones de momias votivas que iban colocando ahí los peregrinos, pero nunca se había tenido constancia de una necrópolis tan grande desde el punto de vista de las momias humanas. Entonces ya han empezado ahí a excavar en este valle y se están encontrando momias, ¿no? Sí, la verdad es que, como digo, es uno de los lugares más calientes desde el punto de vista arqueológico en los últimos años, y bueno, toda la información que pueda ser extraída ahí va a tener un claro valor, no solamente desde el punto de vista histórico o arqueológico, sino también enfocado un poco desde las últimas tendencias de la investigación, ¿no? Sobre todo aquello que está relacionado con los estudios del ADN, pues un poco para conocer no solamente el origen de este pueblo, sino también los contactos y la dinámica de comportamiento que tenían los antiguos egipcios en época que, bueno, que si bien es verdad que esta necrópolis, la del oasis de Bajarilla, el Valle de las Momias, no está propiamente integrado en lo que es la época faraónica, sino que pertenece a la época grecorromana, pero bueno, duda cabe de que la tradición faraónica, la tradición egipcia propiamente dicha, se extendió a lo largo de varios siglos, mucho después de que acabara. Sí, la época grecorromana pues también es todavía muy misteriosa, porque quizás Egipto lo enfocamos con las primeras dinastías o con pues los faraones, pero después ya pasó a lo que parece que es ahora, pero no es cierto. O sea que todavía hay mucha historia que contar acerca de Egipto. Además de ser un punto caliente ese valle, yo creo que toda la ciudad del Cairo y alrededores, todo el país es un enigma ahí debajo del suelo, que no sabemos todavía qué puede ocurrir y qué podemos descubrir. Pues sí, porque piensa, por ejemplo, que no es un dato casual, únicamente conocemos una quinta parte de lo que debió de haber en la antigüedad en Egipto. Y es que nosotros conservamos una serie de textos, una serie de documentos, en donde se nos habla de antiguas ciudades, de antiguos templos que todavía no han aparecido, que todavía están esperando un poco el paso del tiempo, cubiertos por la arena de los siglos, a que sean descubiertos por los arqueólogos. Y es muchísima la información todavía que queda por recuperar, y no solamente por recuperar, sino, como he comentado yo en otras ocasiones, por reinterpretar, ¿no? Sí. Porque la egiptología es una ciencia relativamente joven, y bueno, en los apenas casi dos siglos que lleva existiendo, es relativamente poco lo que se ha podido sacar, y de ese poco también hay que tener en cuenta que gran parte de los estudios que se realizaron entre comienzos y finales del siglo pasado, y también en parte de este, pues necesitan una revisión constante para adecuar adecuarlo no solamente con las nuevas tecnologías, sino acoplarlo a los nuevos descubrimientos arqueológicos que se puedan realizar en el propio sitio. Sí, ahí lo de la revisión no te ha quedado muy bien, porque parece ser que ya está todo muy claro y la verdad es que no hay nada claro respecto a Egipto, todavía hay muchísimas dudas y bueno, nos quieren dar la sensación de seguridad, de que, pues no sé, seguridad para quién, pero que ya está todo más o menos explicado, solo pequeños detalles son los que faltan por descubrir y la verdad es que no es así. Claro, o sea, nosotros siempre tenemos la idea, sobre todo en el siglo XIX se tenía la idea de un Egipto totalmente romántico, una idea que se había tenido a partir de lo que era la historia bíblica, ¿no? Sobre todo que era la única casi fuente de información que se tenía, pero lógicamente Egipto tiene muchísimos más puntos en donde intentar investigar, en donde intentar trabajar, y sobre todo son de estos nuevos puntos como lo que es el oasis de Bajarilla, en donde se puede sacar información novedosa para bien para refutar o bien para respaldar muchas de las teorías que se han barajado hasta ahora, sobre todo los problemas, por lo menos desde mi punto de vista, yo creo que en muchos casos están relacionados con todo aquello que tiene que ver algo con la cronología. Siempre se ha pensado que bueno, que nosotros tenemos una serie de tablas cronológicas del antiguo Egipto a partir de papiros que se han descubierto, o incluso testimonios de antiguos griegos que pudieron visitar Egipto en, como Heródoto, ¿no? Por ejemplo, Heródoto en el siglo V antes de Cristo, y que bueno, en gran parte nosotros nos tenemos que fiar de esas informaciones, pero que bueno, en muchos casos también la propia arqueología lo que ha hecho ha sido desmitificar algunas de las fechas más sonadas. Más sonadas. Entonces, promete ser interesante tu tercer libro y cuando nos lo leamos podremos ya profundizar en el mismo y ya darte, pues, por lo menos desde este medio de comunicación, una opinión, o sea, clara sobre lo que escribes y el interés que puede tener, que yo sin ninguna duda tengo ya por conocer el contenido del libro. Y bueno, pasando un poco, que queríamos hablar de una figura, de un faraón egipcio, una figura pues así un poco que en muchas novelas sale, es como el faraón hereje, que es Akenatón. Sí. Y bueno, háblanos un poco de este personaje, un faraón del siglo, de la dinastía del 18, sí, que era monoteísta y bueno, creía en un dios, era... A Atón, exacto, iba a decir el otro Amón, Amón que parecía que era el dios de la guerra, el dios de los religiosos, ¿no? De las castas altas, de los ricos, y este dios Atón, que fue un dios, si me equivoco, no me equivoco, importado del reino de Mitanni, poblado por indoarios, que se ve que Tutmosis III cuando combatió, parece que cogió ese mito y lo trajo hacia Egipto, aunque claro, hay fuentes también hay que dice cada una lo suyo, ¿no? Está muy sí, claro. La figura de Menofis IV es bastante bastante llamativa porque se sale de todos los convencionalismos que había tenido hasta que él llegó más o menos en el siglo XIV, 1350, para redondear, antes de Cristo. Él, la faceta más importante por la que se le conoce es la instauración de un monoteísmo que iba lógicamente en contra de la tradición politeísta que hasta entonces había reinado en todo Egipto durante casi 2000 años. Sí. Y claro, es un choque histórico, un choque cultural que a muchos llamó la atención y que todavía sigue levantando algunas heridas en muchos historiadores. La verdad es que es relativamente poco lo que se conoce. Hay muchísima información, eso sí que es verdad. Sí. Y algunos investigadores que dentro de la egiptología, incluso ya distingo lo que es la amarnología. Amarna es la ciudad, la nueva ciudad que construyó este faraón Akenatón en el Egipto Medio. Trasladando a otro lugar la capital tradicional del país que había sido hasta entonces Tebas. Y efectivamente pues es una de las figuras más insólitas y sobre todo desde el punto de vista de lo enigmático, sí, quizás por el comienzo que tuvo toda esta vorágine religiosa que él, en uno de sus himnos, el propio Akenatón, que supuestamente fue escrito incluso por él de puño y letra, pues hablaba del encuentro que tuvo con el propio Atón, con el propio disco solar. El disco solar, famoso, que sale en las paredes, ¿no? Los relieves, este disco solar que tampoco se sabe de cuándo es importado, porque parece ser que no es de toda la época egipcia, sino igual que este dios Atón, parece que fue importado, pero tampoco sabemos muy bien. Al igual que sucede con otros aspectos de la época de Amarna, de la época de Amenofis IV, pues lo que comentaba un poco antes, no es muchísima la información que tenemos, pero pocos los datos que se pueden extraer de esta información. Precisamente uno de los que sí que podemos embarajar con certeza es que, por ejemplo, porque es algo súper evidente, es que hay un cambio radical desde el punto de vista artístico. Me estoy refiriendo a que el canon artístico, que en la época egipcia siempre se había caracterizado por una serie de normas, de pautas, pues en la época de Akenatón lo que se consigue es alargarlo, hacer las figuras mucho más estilizadas, incluso representar imágenes de la familia real, un dato realmente curioso que no se había dado hasta entonces. Nunca habían aparecido escenas en donde se podía ver a los miembros de la familia en actitud cotidiana, ¿no? Los típicos gestos que a nosotros no nos puede resaltar, no nos puede llamar tanto la atención, acostumbrados a ver, por ejemplo, cuadros de Velázquez o de Goya, pero que en la época del Antiguo Egipto era bastante bastante llamativo, ¿no?, que el faraón se hiciera representar en relieves o en pinturas acompañado del resto de miembros de su familia. Y bueno, es otro dato más que aporta quizás ese misterio, ese halo de algo extraño, enigmático, que hay en torno a la figura de Akenatón. Que, bueno, podremos divagar sobre la persona de Amenofis IV, Akenatón, durante horas, ¿no? Durante horas. Pero se sabe realmente muy poco. Primero, no se sabe dónde está el cuerpo, que no ha podido ser encontrado, como tantos otros, como Keops, tampoco. Sí, o sea, el problema que tiene Akenatón, sobre todo desde el punto de vista histórico, es la aceptación que tuvo su religión en un principio y luego el efecto contrario que recibió. Es decir, él tuvo a bien acabar durante apenas 20 años, que es lo que duró su reinado, 17 en concreto, pues cambiar de una forma bastante radical todo lo que había sido la religión egipcia, a lo que comentábamos un poco antes, del politeísmo. Él lo centró en monoteísmo, centrado a su vez en la imagen de Atón. Lógicamente el clero de Amón, el importante clero de Tebas, pues no estaba dispuesto a perder todo ese poder que había tenido durante siglos. Y posiblemente muchos investigadores están de acuerdo en que bueno, de alguna forma existiera una especie de complot para acabar con Amenofis IV, que posiblemente, por ejemplo, uno de sus sucesores, Tutankamón, el famoso Tutankamón, pues fuera una simple marioneta del clero de Amón para acabar con los intereses de Akenatón. Tutankamón, que se llamaba antes Tutankatón, ¿no? Tutankatón, sí, siguiendo la tradición de el dios Atón. De Atón en el reinado de Amenofis IV. Sí, que se casó con la tercera hija de Akenatón, que también era hija de Nefertiti, la esposa de Akenatón, y que parece que no le gustó ese cambio y tampoco se puso muy de acuerdo con su esposo. Pues son problemas que plantea la historia. No podemos, desde luego, inclinarnos por una u otra opción. La verdad es que, como comentabas antes, no ha aparecido ni una sola tumba de estos personajes. Sí que han aparecido algunas que supuestamente pudieron haber sido construidas para albergar los restos mortales bien de Amenofis IV o bien de Nefertiti o de alguna de sus hijas, pero jamás se ha encontrado dentro ni los restos de las momias, ni sobre todo ajuar funerario o textos que nos puedan echar un poco de luz sobre algunos de los problemas de esta horquilla histórica en la época de Egipto, ¿no? La verdad es que es una especie de gran laguna terriblemente misteriosa dentro de la historia de Egipto, que bueno, que es realmente fascinante si la estudiamos desde el punto de vista de tanto de las nuevas religiones como de las nuevas estéticas artísticas, en fin, desde un montón de facetas. Bueno, lagunas en Egipto en todas las épocas hay, Hay muchísimas, desde las primeras dinastías hasta las últimas. Y este supuestamente murió envenenado por su médico, pero claro, tampoco no hay nada que Claro, ratifique esto. desde el punto de vista en que nosotros no conocemos la ubicación de la momia, que no podemos trabajar sobre el cuerpo de Amenofis IV, pues todo este tipo de teorías, tanto de Tutankamón, que también se dice que fue asesinado, pues son un poco de construirse en el aire. Las hipótesis más modernas, pues claro, estarían sobre todo fundamentadas en los estudios de ADN. Pero claro, desde el punto de vista, repito lo mismo, de que no tenemos El cuerpo, el cuerpo, no claro. podemos estudiar ni comparar con otros cuerpos de momias reales que hay, por ejemplo, en el Museo del Cairo. Esto plantea, por ejemplo, el problema de quién fue realmente Tutankamón. Si siempre se ha especulado con la posibilidad de que fuera uno de los hijos de Amenofis IV, con una de sus esposas secundarias. Sí. Pero la verdad es que, como no tenemos con qué comparar el cuerpo de Tutankamón, que sí que se conserva precisamente en su tumba en el Valle de los Reyes, Sí. pues difícilmente podremos saber la procedencia de este rey, que fue a su vez, al igual que Amenofis IV, una especie de horquilla para retomar de alguna La forma antigua la antigua religión. tradición de Amón. Sí, de Amón, no, fue como una especie de intermedio, ¿no? Otra vez volver a lo mismo, pero un intento, ¿no? De hacer un Egipto distinto y quizás un poco como muchos personajes históricos, un poco así en torno de humorístico, un poco un hippie en su época, ¿no? Sí, el Akenatón incluso ha sido tildado por muchos como el primer comunista de la historia, sobre todo por la figura que él representó y los ideales que él supuestamente representaba, porque para muchos, sobre todo en la novela de Mika Waltari, si no el egipcio, ahí aparece que por otro lado es una novela excelente, pero bueno, la imagen que se da ahí, por ejemplo, de Amenofis IV, pues es una imagen un poco tergiversada si nosotros lo comparamos y lo intentamos reflejar con los documentos que nos han llegado hasta nuestros días. Sí. La imagen que refleja Waltari, pues está un poco encaminada a presentar a un iluminado, a un personaje casi loco, que no ve otra cosa que no sea la religión, una religión en la que entra pues muchos valores humanos desde el punto de vista de las ideologías modernas, ¿no? En el sentido de que, bueno, una serie de igualdad para todos, Sí. compartir toda la serie de bienes, etcétera. ¿Qué sucede? Que en el momento que nosotros nos adentramos a investigar un poco, solo un poco, la información que tenemos de la nueva ciudad de Telela Magna, por ejemplo, ahí podemos decir que bueno, que sin lugar a dudas nos encontramos ante un estado casi policial absoluto, ¿sí? Donde hubo realmente persecuciones de todo tipo, sobre todo a aquellas personas que no tenían a bien aceptar la nueva religión. Y bueno, en muchos casos la idea que nosotros podemos tener a través de estos documentos es totalmente diferente a la que se puede extraer de la lectura de la novela de Mika Waltari. Desde luego, Amenofis IV, y eso es una cosa muy clara, sabía perfectamente lo que se hacía, conocía muy bien los métodos que él tenía, toda la infraestructura que él podía utilizar para alcanzarlos, y desde luego no fue en absoluto un personaje visionario ni nada por el estilo. Sí, es una etiqueta que se la ha puesto posteriormente, que bueno, las novelas pues tiene un carácter romántico, ¿no? Normalmente para atraer el público. Y volviendo a lo del disco del sol, que aparece en las antiguas culturas, igual que como mito moderno, ¿no? Estos discos que se ven, un poco han comparado estos discos que se ven en el cielo con estos discos del sol. Bueno, es enigmático, ¿no? Lo que te decía antes, cómo cogieron esos símbolos, ¿no? Porque igual que el dios Atón vino de los indoarios, ¿no? En el reino de Mitanni, es un poco pensar de que realmente todas las culturas se han mezclado y llega un momento en el que no sabes qué es Realmente algo, genuino de cada claro. cultura. Sí, hay que pensar que, bueno, estemos de acuerdo o no en que hubo contactos entre diferentes culturas en la antigüedad, nadie puede negar la existencia de una especie de substrato humano que es... ¿Sí? Sí, es... O sea, parece que se había ido. Se había ido, sí. Sí. Pues resulta que, lo que comentaba, hay una especie de tradición que dice que, bueno, que todo lo que existe en muchas culturas antiguas posiblemente está ¿Estás con relacionado... un móvil? No, estoy con un teléfono fijo. Ah, no, es que hay cortes extraños, sí. A lo mejor son sí. Debido a la maldición de los faraones, que sí, es uno de los Tutankamón, temas. Como lo hemos nombrado hoy, sí, mal rollo da. Mal rollo da, no le ha debido hacer mucha gracia que, sí, que lo volvamos a nombrar. Estamos comentándolo. Pero como decía antes, hay muchos antropólogos que vienen a decir que bueno, que si bien es cierto que pudo haber una serie de contactos entre algunas culturas u otras en la antigüedad, nadie puede negar que el substrato humano comodín, como muchos investigadores denominan, pues de alguna manera lo que hiciera fue hacer sacar a la luz a un mismo tiempo sí. En lugares diferentes del planeta las mismas tradiciones sin que necesariamente hubiera un contacto entre unas y otras culturas. Posiblemente la existencia de los ritos solares sea uno de los factores decisivos para afectar esta teoría. Sí. Cualquier civilización primitiva, lo primero a lo que se enfrenta es realmente al mundo natural y lo que hace es intentar buscar explicaciones a los problemas que no entiende del mundo que le rodean. Exacto. Lo que hace en un primer momento, como digo, es buscar bien espíritus, genios, que son los que den vida de alguna manera pues al sol, los árboles, los ríos, las montañas. Es quizás los principios de las religiones animistas que con el tiempo, con el paso de los siglos, pensamos que la civilización egipcia no solamente tiene siglos, sino milenios, sí. Pudo haber evolucionado en grandes síntesis, en grandes civilizaciones, culturas, factores, en definitiva, que dieron ese eje principal de la cultura faraónica. Sí, esto, porque hay que saber que en cuanto vuelve Egipto a la edad antigua, o sea, se va del neolítico, en Europa seguimos en el neolítico totalmente. Entonces, hay que saber, pues un poco enfocar, parece que Egipto casi está a la orden del día de cuando salió los griegos o los romanos, o sea, que hay que saber que cuando apareció la cultura egipcia estábamos aquí en Europa pues totalmente sumidos en el neolítico. Sí, hay un salto evolutivo muy sí. grande. Hay muchos que por error suelen comparar cronologías o dataciones o formas de datar, mejor dicho, que no tienen que ver nada con el Antiguo Egipto. Por ejemplo, no se puede hablar de la edad del bronce ni de la edad del cobre ni nada parecido en Egipto porque es otra forma diferente de hacer historia, ¿no? Podríamos decir, cuando ellos tuvieron el Neolítico, prácticamente era el 10.000 antes de Cristo y, bueno, en Europa casi tendrían que pasar 5.000 o 6.000 años para que ese mismo periodo llegara a Europa. Y en ese tiempo, lógicamente, no solamente Egipto, sino todas las culturas del Oriente Medio, sí. o en definitiva todas aquellas culturas que estaban enmarcadas en algún lugar en donde existían grandes ríos, que eran en definitiva la fuente de riqueza y la fuente de vida de estas culturas. En el caso de Egipto es el Nilo, en el caso de Mesopotamia el Tigris y el Éufrates, en la India el Indo, en China el Yazdekián, sí. pues todo este tipo de culturas tuvieron muchísimo más tiempo para evolucionar, evolucionar hacia bueno logros tecnológicos, logros no solamente desde el punto de vista material, sino también humanísticos, sí. desde el punto de vista de los textos religiosos, etcétera. Bien, la verdad es que es un mundo aparte, ¿no? La antigua civilización y incluso lo que tratas, vas a tratar en tu tercer libro sobre esa época ya grecorromana de este valle de las momias de oro. Y bueno, hablar de Akenatón ya has comentado que es divagar mucho porque quizás carecemos de muchos textos que nos aseguren si realmente pues hizo lo que hizo o bueno, se mezcla mito con realidad en cuanto a su figura. Un casi ya última pregunta, bueno, luego ya te comentaré otra cosa, y es que hoy en la bibliografía vamos a hablar de un libro, que es el de, a ver si lo puedo pronunciar, Tanhotep o algo así, de Christian Jacques, La J, sí, de sí, Cristian de Christian Jacques, las máximas de, y bueno, ya diré qué puntuación le pongo. El libro está bastante bien. Está, sí, bien está, o sea, el contenido es interesante, pero quizás Christian Jacques carece un poco en este caso de hacer comprensible el texto. Yo, para mí, lo que hace es traducirlo casi simplemente poniendo alguna que otra nota Sí, al bueno, margen. uno de los problemas que tiene Christian Jacques es que él suele utilizar fuentes traducidas al inglés y que luego además él las pasa al francés Sí. y con eso lógicamente pierde mucho. Si ya de por sí el jeroglífico pierde al ser traducido al porque el lengua moderna, si encima ya empiezas a jugar de traducir el jeroglífico al inglés, del inglés al francés y del francés al español, pues imagínate lo que puede perder, ¿no? Pero yo creo que la síntesis que se podría dar de este libro es que es quizás uno de los elementos que acabo de mencionar, ¿no? La evolución de la cultura egipcia no solamente está en todos aquellos aspectos materiales, sino también desde el punto de vista humanístico. Y Humanístico, sí. quizás las máximas de Tajotep sean uno de los baluartes más importantes. Y no en vano, algunos de los textos, la gente que lea detenidamente este libro, se va a dar cuenta que aparecen en el Antiguo Testamento o incluso en algunas de las parábolas de Jesús, sobre todo en las bienaventuranzas. Esto quiere decir que, bueno, la tradición judeocristiana supo absorber todos aquellos elementos positivos de la antigua civilización egipcia, Sí. y uno de aquellos textos precisamente está relacionado con las máximas de Tajoteca. Bueno, para que luego nos convenza pues de que lo judío cristiano era también genuino. Un poco pues también ese pues pensamiento, ¿no? De separar culturas, un poco poniéndole ahí una barrera y diciendo aquí no hay mezcla de nada. Y bueno, una última cosa comentarte, porque que bueno, ya queda poco tiempo de programa, ya seguiremos hablando, sobre todo cuando saques tu tercer libro, ya pues hablaremos del mismo, ya te daremos una opinión de lo que nos ha parecido, espero que buena, Sí, yo también. y tú también. Y también comentarte de que vas a estar, no sé si ya lo has confirmado, en este congreso que se va a hacer en 27, 28 y 29 de octubre en una población de Albacete llamada San Pedro, y donde pues vas a ir tú, va a ir Pablo Villarrubia, va a ir mucha gente a exponer, creo que va a haber una mesa redonda también para los investigadores, y que desde hace varias semanas ya estamos pues comentándolo aquí en este programa, de que pues el que quiera acercarse a ver pues a los mejores o casi todos los mejores investigadores que hay aquí en España, ahí en la localidad de San Pedro, además de ver supuestamente esas luces que nadie sabe si aparecerán o no en el Pardal, pues no sé de qué vas a, no te han comentado que vas a exponer allí, ¿no? Sí, vamos, la idea que tenía en un principio es adelantar algo, lo que va a ser el próximo libro, El próximo libro. y mencioné, bueno, pondremos algunas diapositivas del Valle de las Momias de Oro, Sí. muchas de ellas totalmente inéditas y de lugares que están cerrados totalmente al público, y bueno, exponer de alguna manera por encima algunos de los contenidos más interesantes de este libro. Sí, y según tengo entendido, el viernes habrá firma de libros o un Sí, poco así de también. presentación. Sí, va a haber una presentación el viernes de varios libros. Si no tengo problemas, porque a lo mejor tengo problemas para estar el mismo viernes, pues procuraré ir. Pero no obstante, el domingo por la mañana creo que es la charla La que yo charla. tengo. Ahí podremos, la gente que no haya podido estar el viernes, pues podrá asistir el domingo. Pues nada, esperemos que te salga bien la cosa allí, ¿no? Que bueno, que vaya mucha gente, y nosotros, si no ocurre nada, también estaremos allí, en esta localidad. Y bueno, ya ahí comentaremos más cosas. Por hoy, pues el programa, la entrevista en este caso, promete, pues eso, leer más acerca de esta cultura antigua, no solo sobre este personaje, leer alguna novela sobre Akenatón o Amenofis IV o Tutankamón, que enseguida nos crea inquietud, sino pues bucear un poco en lo que parece que nos influye esta cultura antigua egipcia, que quizás no nos damos cuenta de la influencia que tiene sobre nosotros. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, ¿O perfectamente. te he dejado ya No, fuera de no, no, juego? no. No, ¿No te...? lógicamente la Sí. civilización egipcia es una de las que más ha calado, desde mi punto de vista, la que más, ¿no? La que Más más, ha ¿no? calado en la cultura moderna. Moderna. Siempre tenemos la idea de que Egipto, o perdón, Grecia o Roma son la cuna de nuestra civilización, pero no hay que olvidar en absoluto que Egipto. Grecia y Roma bebieron la mayor parte de su fuente fue Egipto. Yo creo que eso nadie lo puede dudar. Pues nada, muchas gracias por haber aceptado la entrevista. No sé si es que ese ruido es que te están llamando por teléfono. Pues no, no sé de qué será, o quizás Tutankamón otra vez, que le hemos vuelto a mentar y no le ha Y gustado no, si damos mal rollo. rollo. Pues intentaremos no nombrarlo la próxima vez a Tutankamón. Pues muchas gracias Gracias a vosotros. y hasta otra. Un placer. Vale, hasta Muchas gracias. luego.